Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. El Valle de Punilla se moviliza este sábado. ¿Por qué se van a movilizar? Por la educación, por los docentes. Los docentes del Valle de Punilla van a realizar la primera caminata en defensa de la educación pública en el Valle de Punilla. Se llevará a cabo este sábado 16 de marzo desde las 10 horas en el cruce de Vialet Macé. La idea, hasta donde sabemos, sería una caminata durante la ruta 38 hasta la ruta E55. Caminaremos por ruta 38 hasta Santa María de Punilla, calle Amelia Insaurralde. Es la convocatoria que están llevando a cabo docentes del Valle de Punilla en esto que han definido como la primera caminata en defensa de la educación pública. Proponen traer guardapolvos, carteles y comida rica para compartir e invitan a toda la comunidad educativa. En este marco de mucha discusión entre los docentes por las cuestiones salariales a nivel provincial, el Valle de Punilla ha decidido también ser activo en esta situación que es la educación. Entre algunas consignas que se pueden leer son salarios dignos para docentes y auxiliares escolares, escuelas en condiciones dignas que garantizan el derecho a la educación, el 82% móvil para los jubilados, devolución de los descuentos ilegales por los paros, PAICOR para todos los y las estudiantes de las escuelas públicas, boleto educativo gratuito durante todo el ciclo escolar para docentes y estudiantes. Así que primera caminata en defensa de la educación pública en el Valle de Punilla que se llevará a cabo este sábado. Tenemos en línea telefónica a Milagros Quevedo, docente primaria de Santa María de Punilla y alguien que también va a estar participando de esta actividad. Hola Milagro, muy buenos días, Leandro te saluda. Hola, buenas tardes, aquí desde la escuela, saludos. Bueno, muy bueno Milagro. A ver, contanos bien cómo va a llevarse a cabo esta actividad, esta caminata. Sí, mira, es una... Los docentes de Punilla estamos así comunicados con los docentes de Mosoria que nos adherimos al paro del 678 y que estamos en la lucha por un salario digno y por defender la escuela pública. Uh-huh. Y bueno, estábamos entre todos las asambleas que hicimos y los debates que se organizaron en las escuelas, tratando de sobre todo tomar conciencia de nuestra situación. Y bueno, también se ve esto, ¿no? Entre los docentes, la bajada de brazos y la ya, viste, con los paros no se puede hacer, no se puede sostener por el tema de que te los descuentan y es mucho dinero. Estamos reclamando por un sueldo digno y si te descuentan el paro, para nosotros es mucho. Uh-huh. Entonces estábamos buscando actividades más creativas y de poder visibilizar nuestra situación a nivel social, sobre todo acá en el Valle de Punilla, que se conozca. Y bueno, y esto de la caminata nos pareció una forma de hacerlo, de invitar a la comunidad y de poder marchar por las calles y de reunirnos ahí en la guitarra de Santa María y poder hacer con las familias y la comunidad unas pancartas, una pintada para esto, ¿no? Para visibilizar y que se nos escuche y que poder tener un espacio donde poder hablar de nuestra situación. Uh-huh. Muy bien, será este sábado desde las 10 horas, como dijiste, ahí en el cruce de Vialet Macé. Esto sería una caminata, digamos, acá lo convoca como la primera caminata. ¿Quiere decir que tienen la proyección de que pueda surgir una segunda caminata? Y es la idea, siempre viste que cuando se hacen estas movilizaciones, por ahí en las primeras, hasta que nos organizamos y la gente empieza a vernos y sabe lo que estamos, por lo que estamos luchando, siempre sentimos que nos van a apoyar Entonces por eso le pusimos primera, porque tenemos la certeza que va a haber segundas y terceras. Uh-huh. También acá veo que en caso de que llueva, la caminata pasaría a ser una caravana de autos. Sí, esa también es una opción, porque también, viste, que con el tema del clima, y nos parece bueno esto de hacerlo por medio también de vehículos. Y digo lo mismo, acá en el Valle de Punilla ya hay experiencias anteriores de caravanas de autos, donde se pudo, donde se escuchó una voz, bueno, ese tema era por lo de la autovía, que fue, creo que es un buen ejemplo. Uh-huh. Y bueno, tomando esa referencia, también nos animamos a hacer esta caravana, si llueve, de autos, y me parece esto, que vamos a ser escuchados y vamos a ser vistos por los vecinos del Valle de Punilla. Bueno, la lucha docente es a nivel provincial, entonces te pregunto, como docente de Punilla, que vos cómo ves la situación de la educación dentro del Valle de Punilla. ¿Considerás que hay algunas particularidades en esta región de la provincia de Córdoba que debería ser escuchado, más allá de las consignas generales a nivel provincial? ¿Vos cómo estás viendo en la situación de los colegios, las escuelas en el Valle de Punilla? Y en forma particular, obviamente que no queda ajeno a una realidad social nacional. Uh-huh. Pero en lo que va en con respecto acá al Valle o acá en Santa María, bueno, también vemos y acompañamos a los auxiliares. Nosotras fue la primera vez, de yo hace 12 años que estoy en esta escuela, que con mi ingreso no teníamos personal de auxiliares en la escuela. Y estuvimos, bueno, tuvimos que nosotras limpiar el baño porque estuvo la escuela cerrada por un problema también de organización del gobierno del municipio, y no se ponían de acuerdo quién se hacía cargo. Uh-huh. Las compañeras acá también me están diciendo el sueldo de ellas es muy inferior, se le está pagando 5.400 pesos por mes, creo que por 4 horas, y bueno, son tareas que también nosotras como docentes no podemos dejar. Bueno, muchas veces hemos estado con el balde limpiando los grados, y bueno, esa es una realidad. Uh-huh. Y después, bueno, la escuela es la parte edilicia, si no lo mantiene la comunidad y los docentes, como que el Estado no se hace cargo, eso también es una realidad. Uh-huh. Muy bien, Milagros, te agradecemos mucho por la comunicación. Sabemos que estás trabajando, así que no te vamos a robar más minutos. Y bueno, suerte con la actividad de este sábado. Bueno, entonces invitamos a todos, y ya saben, cuando nos vean ahí en la calle, somos los docentes de Punilla por primera vez en esta caminata. Y los invitamos a todos a que se sumen, a que participen y a que escuchen nuestras voces. Muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Milagro Quevedo, docente de Santa María de Punilla, comentándonos de esta primera caminata, quizás no la última, en defensa de la educación pública en el Valle de Punilla, que se llevará a cabo este sábado 16 de marzo, arrancando a las 10 horas en la juntada del cruce de Vialet Macé, ruta 38 y ruta E55, donde van a caminar por la ruta nacional 38 hasta Santa María de Punilla, calle Amelia Insaurralde, con todas estas consignas: salario digno para docentes auxiliares escolares, escuelas en condiciones dignas que garanticen el derecho a la educación de nuestros estudiantes, o de 82% móvil para jubilados, devolución de los descuentos ilegales por paros, PAICOR para todos estudiantes de las escuelas públicas y el boleto educativo gratuito durante todo el ciclo escolar para docentes y estudiantes. Si llueve, la caminata se transforma en caravana de autos. Así que bueno, conflicto docente en la provincia de Córdoba también se hace presente en el Valle de Punilla. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.